Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso de Luis Beltrán y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. La historia tiene que ver con un músico que tenía su raíz en Santiago del Estero, pero que salió vestido de traje elegante del norte de Buenos Aires. Murió a los 74 años, pero no se puede decir que no pasó una buena vida. Era divertido, sabía reírse, tal vez porque siempre pensó en el mañana, o tal vez porque vivía hoy, pero sentía mañana. Pocos saben que empezó a tocar zambas y chacareras cuando era un adolescente, en un grupo en el que revistaban Hamlet Dima Quintana y Mario Arnedo Gallo, el autor de La Flor Azul. Ya en ese tiempo, promediando los años 40, se anunció el gran músico que sería. Lo traía de su casa, de su padre, el Tata Farías Gómez, y de su madre, Pocha Barros, y lo terminó de aprender en la esquina. Hizo su primer disco en 1960 con los Huancahuá. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Rompiendo la Red, que el Chango Farías Gómez y su grupo La Manija publicaron en 1996. Pero si me invoquero, Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Rompiendo la Red, que el Chango Farías Gómez y su grupo La Manija publicaron en 1996. El Chango Farías Gómez fue siempre fiel a lo que le dictaba el corazón. Entonces se hizo peronista y con esa bandera se fue. Conoció la notoriedad en el comienzo de los 60, con los primeros Huancahuá. Ahí ya no era solo músico, sino también revolucionario. Con ese grupo, y después con la MPA y con la Manija, supo ir para adelante. Cometió errores, sí, pero tuvo aciertos, muchos, y supo amar con pasión. Nos encontramos muchas veces en Buenos Aires y en distintos lugares del país, siempre con una música en el medio. Thank you. casa se reunían algunas condiciones que permitían que uno pudiera manifestarse desde el punto de vista artístico. Más allá de eso, ese sentido de vocación que aparece cuando uno es muy joven y que a veces uno no puede ejercer la voluntad de llevarla adelante porque hay un sinfín de inconvenientes. Yo eso no lo pasé. Porque en casa, si viví, se respiraba el arte. Mamá es una gran artista. A ella se debe, de alguna manera, el que nosotros, o por lo menos yo, tomara la decisión de dedicarme a la música, teniendo un padre que me requería que tuviera algunas otras cosas, por ejemplo, títulos. Una vez me dijo, mira, el hombre porque es, hace y porque hace, tiene. Puede hacer para tener. Pero nunca va a estar en eso la trascendencia para la que fue creado el ser humano. Esas son palabras de mi padre. Y ahora, una coyuntura disruptiva. La casa estaba en San Isidro, porque yo los recuerdo de mi infancia, a pesar de haber nacido en San Telmo. haber vivido acá en el centro, en la capital. Cuando tenía 8 años vamos a vivir a San Isidro. Y me quedo en San Isidro hasta los 30 años. O sea que gran parte de mi vida, en mi niñez, la pasé en San Isidro. Y Santiago del Estero, que es cuando venía el verano, inclusive un año cursé la escuela en Santiago del Estero. Así que estas dos culturas, que es de la capital federal y la de Santiago del Estero, es la que yo mamé desde chiquito. Por otro lado, la familia grande que yo tengo es la de mi papá, la del Tata. Está lleno de parientes de Santiago del Estero. Y en la casa de mis padres, ahí se hablaba el quichua, se comía comida árabe, me acuerdo. Entonces yo navegué en medio de esas dos culturas, se puede decir. Y eso es lo que yo creo que muestro. Toda la información que me da una metrópoli como Buenos Aires y el conocimiento de la música folclórica en su verdadera esencia, que era en Santiago del Estero. Que me he ido. de vivir cada segundo como nunca más. A coisa mais bonita que hay no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E te va a coisa hacia allá mais bonita como um sueño que hay no mundo. Dormida vida Alfonsina, vestida como nunca. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Rompiendo la Red, que el Chango Farías Gómez y su grupo La Manija publicaron en 1996. Toca Chango. Yeah. Y yo tocaba el piano, porque en casa el tata tocaba el piano. De alguna manera al tata se debe la inclusión dentro de la interpretación de la música folclórica del piano. El tata era un chico muy chico, iba al obraje de mi abuelo, y en ese obraje había un piano. Hay que imaginarse esto en un vuelo así muy espacial, en medio del monte, una casa con un piano adentro. Y este chiquito tratando de desentrañar en lenguaje del piano la música que escuchaba de la gente de ahí. Y era el único que en las reuniones, luego en Santiago, solía tocar esta música que en ese momento estaba apareciendo como novedosa, descubriendo la chazarreta. Y le pedían al tata, ¿por qué no tocas ese gatito de tu mamá? Y el tata tocaba eso que había aprendido de su abuela y de la gente de ahí. Eso, él se lo traslada a Adolfo Ábalos, que cuando vienen a Buenos Aires a estudiar, arman un grupo folclórico, porque en ese momento acá en Buenos Aires, digamos, estaba muy de moda la música folclórica, e institucionalizan el piano dentro de la música folclórica, ¿sí? Pero el que le pasó los tumbados, los yeites, como se llaman, ¿no?, fue el tata. Qué tristeza te hace andar mi calor, estirando un zapucay. Mesear, ninguno puede resistirse a tu compás. No digas nada, viejo Nicanor, mejor que hablaré. Dar al acordeón al musiquero, que inocente es tu canción. Tu repique montará como mundo en el bailador. Se fuga el viento con la clara melodía que te suelta el corazón. Jazmín del monte que cuide para los dos. No digas nada, viejo Nicanor, mejor que hablaré. Dar al acordeón, al fin me cuentas, ella nunca te mintió. Tu repique montará como un duende bailador. Te fuga el viento con la clara melodía que te suelta el corazón. Tu viejo amor se va hasta el cielo, largo como un zapucay. Y allí te estás musiqueando una vez más. Tu viejo amor se va hasta el cielo, largo como un zapucay. Bueno, yo aprendí a cajonear, como se dice, en esos canastos, viste, redondos, donde se tira la ropa sucia. Ahí me enseñó mi papá, cuando vivíamos en Munro, que fue la época donde acá había una, creo que era poliomielitis. Sí. Fuimos a parar. Epidemia. Es una epidemia que hubo. Fuimos a parar a Munro. Y yo me acuerdo que ahí aprendí a zapatear y a cajonear en el canasto, eso, porque no teníamos bombo. Yo descubro que mi padre toca el piano a la edad de 5 años, cuando se puede comprar un piano al tata. ¿Entendés? tampoco había bombo. El tata me enseñó a zapatear, a cajonear. Después, cuando llegó el piano, bueno, empecé a apreciar esa música que uno la escuchaba todo el día y le parecía fascinante. Vos, a cualquier santiagueño, por así decir, le tirás el bombo y algo hace, ¿entendés? Es parte de su vida. Y mi padre me lo inculcó de esa manera, como parte de una tarea de la vida, era tener que saber que era una chacarera, una samba, saber cajonear y saber zapatear y saber bailar. Yo quisiera ser el tiempo. Para no tener olvido. Y volver hacia los días de teléfono a Castillo. Y volver hacia los días de teléfono a Castillo. Oh. Con su pureza de Dios. Nosotros tenemos una música que es maravillosa, es riquísima. Yo con respecto a eso a veces hago definiciones que no sé si están bien, porque la música es una cosa tan intangible. Pero yo digo que la música más argentina que tenemos es el tango. Es como que los argentinos logramos, no rioplatense, porque culturalmente se puede hacer abarcar todo esto, algo que nos define en el mundo, nos da como un carnet de identidad. Y al argentino mismo le pasa que estando fuera y escuchando un tango uno siente el pago, ¿no? Y la música folclórica, o la que llamamos folclórica, porque lo curioso es que de Latinoamérica es el único país que a su música popular le da definiciones de esta manera. Bueno, es la que nos hace latinoamericanos, porque esa música encontrada por Chazarreta hace poco, entre 1905 y 1920, es la que está emparentada con el resto de la música Latinoamérica. Y esto es una cosa que me viene desde hace mucho tiempo, y esto ha quedado perdido un poco porque en su momento tuvo una gran eclosión la música folclórica a partir del periodo de industrialización que se produce en nuestro país. Entonces la cultura de la provincia vino a las ciudades y creó un mercado emergente para el consumo de eso, porque esto es así. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Rompiendo la Red, que el Chango Farías Gómez y su grupo La Manija publicaron en 1996. Somos la ciudad. Exactamente, entonces se consumió mucho esa música, entonces tuvimos la suerte de conocernos a nosotros a través de la música esa. Ahora, los hijos de estos inmigrantes vivieron casi todos bajo dictaduras militares. Y las dictaduras militares lo que se encargaron en nuestro país de borrar parte de la memoria, o sea, hicieron hincapié en tratar de producir un olvido grande sobre una manera de pensar. Y en algún punto lo han logrado, se puede decir, ¿no? Porque cuando uno escucha a los pibes, ignoran totalmente esta música, no la conocen, no es porque no les guste, sino porque ignoran que existe de una manera como se la puede escuchar ahora a través de este grupo que yo he hecho de La Manija o León Gieco. Y esto es lo que nos pasa. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En el presente programa escuchamos el álbum Rompiendo la Red, que el Chango Farías Gómez grabó en 1996 junto al grupo La Manija. Grupo integrado por Rubén Izaurralde en flauta y voz, Claudia Romero en voz, guitarra y accesorios, Pablo Jiménez en bajo, voz y percusión, Pablo Magnaro en guitarra eléctrica, Cristian Puig en guitarra flamenca, Eduardo Avena en batería y voz, Alfonso de Román Padre en percusión y Guillermo Reuter en teclados. Los temas escuchados fueron Nacimiento, El Pajarito, Imágenes, Chacarera de un Triste, Alfonsina y el Mar, Chacarera Santiagueña, Nicanor, Canto a la Telecita, Entre a mi pago sin golpear. Y nos despedimos con Vidala para mi sombra. Los audios utilizados fueron tomados de tres fuentes. El podcast Historias, a cargo de Víctor Pintos para Radio Nacional Folclórica, de una entrevista realizada por Blanca Rebori a Farías Gómez para Radio Nacional, y otra en el programa Política en Acción, emitido por Cablevisión en 1996, con la conducción de Alberto Nadra. Dedicamos este programa a Marcial, que aún cree y espera. Chao. Blanca, que era la reina de todas las mariposas del alba. Ahí se posaban los amines, ahí entre las flores más bellas susurra victoria, allá el clavel, ya la violeta. Labios de quien yo como los nada.